Estamos con Isaías Gón. Isaías estuvo el 24 en Buenos Aires, donde arrancó la caminata del mediodía desde la ex ESMA hasta la Plaza de Mayo. Bueno, Isa, quería que nos cuentes un poquitito cómo fue tu vivencia con respecto a este día tan especial. Hola, ¿qué tal? Increíble, fue algo que te llena el alma ver tanta juventud caminar los 13 kilómetros bajo viento, frío, no importó nada, la mística fue lo que levantó la marcha, caminar con los dirigentes nacionales, como uno más, ¿no? Porque de eso se trata, que los dirigentes estén al lado de cada vecino, cada vecina, de cada pibe y cada piba, de que puedan entablar, ¿no?, una conversación, saber cómo estás, cómo estás en tu localidad, en tu provincia. Y eso llena el alma, le llena el alma a la juventud, especialmente para los que somos, ¿no?, del interior. Que bueno, yo fui en representación de acá de Jardín, ¿no?, así que un lujo. En cuanto a la representación, ¿fueron varios de acá de Punilla? ¿Fuiste vos solo? De Punilla sí fuimos varios, yo de la localidad fui yo solo. Así que estuvo genial, como te decía, pasar por lo que fue, ¿no?, la trágica noche del 24 y lo que fue la dictadura cívico-militar en el país, donde, bueno, los jóvenes también se consagraban en este momento histórico que viene dando la juventud sobre la política, ¿no? Porque de eso se trata, la participación de la juventud en la política, que sigue avanzando, que sigue demandando, que sigue profundizando y que sigue estando, porque no es solamente somos el presente, sino también que somos un futuro. Totalmente. Y aparte, hablando de futuro, a los 3 días se hicieron las elecciones internas en Calamuchita y Punilla, de las cuales vos formaste parte del grupo que representaba acá en el pueblo Germán Flores. Así es. Sí, una vivencia totalmente nueva. Como te decía, que la juventud participe, ya sea desde un merendero, desde una organización, desde una cooperativa, que participe. Es importante que haya representación en la juventud, no en la política, para seguir demandando y profundizando derechos. En cuanto a la participación, si los chicos que están escuchando, sobre todo los que están ya terminando la secundaria, que son los que más se quieren involucrar, ¿cómo pueden hacer para pertenecer al espacio, para estar en las reuniones, para colaborar? ¿A dónde se tienen que presentar? Mira, yo creo que la participación de la juventud en la política puede ser en diferentes tramos, en un centro de estudiantes, en una plaza, interviniendo algún mural, expresando, ¿no?, lo que ahora mismo la juventud de los pibes y pibas que siguen moviendo, que siguen avanzando, como fue la lucha contra el aborto, más allá de pro o contra, que se vio en la calle, esa gran movilización de mujeres y de pibas y pibes que bueno, que acompañaron, porque no solamente acompañan a las mujeres, sino que al resto, ¿no?, de la comunidad, porque somos parte de esta comunidad que sigue avanzando en demandar derechos, es genial. Y en cuanto al espacio de ustedes, tenemos un local acá a la vuelta en la calle Los Cocos, que está abierto diariamente. Exactamente, sí, Los Cocos 77, los lunes hay reuniones para, bueno, como se dice ahora, rosquear en la política y para seguir, como te digo, fortaleciendo de cara al 23 o de cara al 27 y seguir estando, seguir marcando una agenda de lo que te da la posibilidad de encolumnarte, ¿no?, para seguir haciendo futuro. Y obviamente nos falta casi un año para las PASO, donde hay que fogonear mucho también al sector estudiantil, al primer votante, que es el que ya tiene 17 años y puede ejercer, no obligatoriamente, pero sí voluntariamente, su voto. Y bueno, hay muchos chicos acá en el pueblo. Obviamente siempre buscan un referente. Vos ya has pasado la edad escolar, has vivido ese momento. Y bueno, ellos se tienen que agrupar y también presentarse propiamente con su propio espacio, con su propio proyecto y posiblemente conciliar actualidades y cosas a seguir en el momento de volantear, en el momento de capacitar fiscales. Hay muchas ocupaciones que se pueden dar dentro de los espacios. Sí, muchas. Es más, tenemos para el que no lo sepa, un Instituto Nacional de Juventudes. Hay una Casa de Juventudes en Buenos Aires, en CABA precisamente, que podés hacer cursos virtuales sobre cómo armar un currículum, cómo hacer diferentes cosas donde se está planteando la juventud, ¿no? Así que bueno, en Instituto Nacional de la Juventud pueden buscar en internet y de ahí sacar formularios, videos en YouTube, lo que sea para seguir avanzando. Isaías, muchísimas gracias. Gracias por representar a Villa Yardino en una fecha tan especial. Y bueno, adelante. También después vamos a seguir seguramente con las nuevas capacitaciones que hay acá en la cooperativa, nuevos espacios para distintos entes del Estado. Así que esto sigue adelante. Así es. Muchas gracias.